Esta guitarra era de un brother que se llamaba Rocky, ¿no? Un día se dio un toque y desde entonces es un iluminado, ¿no? Lo siento, Santos, pero ya salió el examen antidoping y dice que vienes pachequísimo. ¡Pachequísimo, no mamen! ¡Uno leve, un jaloncito nomás! ¿Qué onda ese Peyotux? ¡Saque, mochese! ¡Cállese que le voy a arrancar el otro brazo, ¡Chiva tu mamá! ¡Madre, qué enfadoso cabrón! Por eso te digo, di sí como no a las drogas, ¿no?